nota sobre la toma de la excárcel en el Parque Cultural de Valparaíso. Bueno, el conflicto que nosotros detectamos acá en el Parque Cultural, y no solo nosotros porque es de público conocimiento, hay un hoyo financiero que es de 250 millones de pesos, que es un problema económico que se arrastra desde la primera administración que aquí se instaló, que fue en el primer gobierno de Piñera con el primer director ejecutivo Justo Pastor Mellado, y eso se arrastró hacia la segunda administración del señor Jorge Coulon y hasta explotar hoy en día en esta circunstancia que tiene al Parque Cultural sin recursos para funcionar, por lo tanto sin recursos para pagar a sus trabajadores que están en paro. Y también nuestro planteo es que este no es un problema solamente económico, sino que es un problema de sentido del proyecto Parque Cultural de Valparaíso, en el sentido que como comunidad de artistas y personas que trabajamos en este espacio, también personas afines, vecinos, clubes deportivos y otras organizaciones, decimos que este problema no se resuelve inyectando los recursos para que el parque siga funcionando en forma normal, si va a seguir funcionando igual que antes. Acá lo que se necesita es que exista un nuevo modelo de gestión que sea participativo y con mayor representación de la comunidad en los espacios de toma de decisiones.